sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3, la chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación, 152-16-1570. A nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar, y en la página del Facebook, La Chispa Mendoza. Como siempre, iniciamos nuestro programa saludando a compañeros, amigos, colegas de otras radios, de otros medios de comunicación que colaboran con esto que es la comunicación del trabajador hacia los trabajadores, de enfrentar las luchas desde estar comunicados, como a Radio Perspectiva de Clase, de Radio Web de Lomas de Zamora, en Radio Comunitaria de Santa Teresita, Radio Libre 96.3, a La Chispa en Radio Pasión 88.7 en Neuquén. Un gran abrazo a nuestros queridos amigos, al programa Semilla de Revolución con Gabriel Leiró, Claudia Anaya y todo su equipo en www.lafabricalacultura.net, Facebook. Los escuchás los sábados de 19 a 20. A Radio Semilla en FM 106.5. A Marcelo Marín en Libertad Sindical en Radio La Ranchada 103.9 de Córdoba. A todo el equipo de La Voz del Obrero en F Única y FM Plural de Buenos Aires, que hoy están de aniversario. Así que bueno, un gran saludo, un gran abrazo para ellos desde aquí, desde la Cuyún de Mendoza. A Señal Informativa, www.subterradio.com, Sindicato del Subte de Buenos Aires, los compañeros que son los metrodelegados que hacen el programa. A FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy. Es una radio del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del Noroeste Argentino en la provincia del Chaco. Y a todos los integrantes de la Red Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y por supuesto, sin dejar de lado, a todos los integrantes de Comecuco, que es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Por ejemplo, los compañeros de La Mosquitera, Giramundo, El Aguaribay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño y todos los demás. Bueno, un gran saludo para ellos. Y hoy contamos con la presencia en nuestros estudios del compañero Julio, que es especialista en niñez, adolescencia y familia, que hoy nos va a acompañar en el programa para, bueno, para hacer sus aportes de sus conocimientos en este tema, que vamos a hablar del tratamiento de la ley en el Senado. Vamos a hablar también con gente que ha estado haciendo la vigilia, esperando el desenlace de todo este tratamiento de la ley. Vamos a hablar también con un compañero me hace seña mi compañero que, bueno, que le dé participación a él. Yo también voy a hablar. Claro. Bueno, vamos a hablar de muchísimos temas hoy. Bueno, con respecto a los saludos de los amigos de radiodifusoras comunitarias y populares, Tenemos que darle un gran saludo y un fuerte abrazo desde acá a los amigos de La Voz del Obrero, de la radio La Voz del Obrero, que hoy cumplen su tercer aniversario. Tercer aniversario. Así que bueno, fuerza compañeros, los felicitamos por el aguante y por la persistencia, y porque además han hecho una labor muy importante con respecto al planteo de la unidad de los trabajadores, ¿no? Con su página de Facebook, con su WhatsApp, han podido aglutinar ahí a varios sectores que opinan, y de alguna manera nos venimos acercando bien desde abajo. Bueno, felicitaciones por su tercer año consecutivo, y bueno, bienvenido Julio al programa, gracias por estar con nosotros. Bueno, te agradezco mucho esta invitación. Y bueno, trataremos de aportar lo mejor. He estado viendo un poco de cómo iban las cosas en el Senado de la Nación. Y he estado viendo otros programas más viejos. Y bueno, yo tengo una opinión personal bastante dura. Bueno, sí, indudablemente que la opinión pública ha estado centrada en estos días justamente en el tratamiento final de esta ley de interrupción voluntaria de la despenalización del aborto. Bueno, aborto. Hay varias maneras de citarla. Esto ha generado una gran movilización a nivel nacional y provincial también. Y bueno, y un poco lo que veníamos charlando en camino acá, todo esto ha desnudado también las facetas a veces ocultas de ciertos personajes, como el doctor Albino acá en Mendoza, que hoy está siendo repudiado por un buen sector, primero del medio profesional de médicos, y de la población también. Bueno, pero ya lo vamos a tocar el tema específicamente. Nosotros, como siempre, para arrancar cada programa, también vemos lo que sufrimos como trabajadores, como clase, como ciudadanos, como individuos, y no podemos dejar de decir que se nos sigue castigando a los trabajadores con una inflación que no para, con medidas muy arbitrarias por parte del gobierno nacional y provincial también, que lo único que muestran es a qué sectores de la población están para los cuales trabajan, ¿no? Que son los grandes empresarios, las grandes empresas recaudadoras, y bueno, y los trabajadores seguimos padeciendo la inflación que semana a semana no para, y aumento tras aumento que ellos lo justifican como necesario. Los empresarios dicen que no pueden trasladar ciertos aumentos de los precios, y sin embargo, cuando uno visita un supermercado, semana a semana, ve la variación impresionante que hay de precios para todos los productos. Entonces, eso es un poco lo que nos toca, y dentro de todo esto está el accionar represivo de los gobiernos, por en este caso provincial, que arbitrariamente utiliza las leyes y las convenciones que con las que has legislado para criminalizar la protesta y bueno, castigar a los que luchan. Por eso tenemos una charla también con gente que hoy ha sido condenada por haber en algún momento promovido un corte de calle. Bueno, eso para arrancar. Nos debíamos del programa anterior una charla con dos obreros que están defendiendo a capa y espada la continuidad en el área estatal de los astilleros Río Santiago, que eso vamos a charlar enseguida. Y bueno, tenemos un lindo programa por delante. Y bueno, con la compañía del compañero Julio, que también nos va a comentar algo, porque hoy ha habido situaciones de en las elecciones de CTA, que ha sido bastante cuestionado a nivel nacional. Parece que el Ministerio del Trabajo ordenó suspender el comicio, y bueno, y sin embargo se hizo igual, y bueno, no sabemos ahí a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Bueno, esto para arrancar el programa, para ponernos a tono, como todos los miércoles, desde la chispa, como nosotros decimos, que encienda la voz del pueblo. Bien, escuchamos un tema musical y continuamos. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Hernán García, obrero del astillero Río Santiago. Buenas noches, Hernán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum de Mendoza. Bueno, Hernán, te llamamos porque desde la semana pasada ya queríamos comunicarnos con vos por este grave problema que tienen ahí en el astillero. Sí, bueno, ya el otro día también me llamaron del programa de la mañana. Sí. Así que, bueno, muy agradecido por difundir todo lo que está pasando en el astillero. Bueno, para contarles un poquito cómo viene la situación, ya hace varios meses, o desde que empezó este año, vienen trabado la partida presupuestaria que está destinada para el astillero. Sí. Eso hace que las construcciones que tenemos que entregar, la construcción 79 sobre todo, que está avanzada en un 93-95%, no la podamos entregar en tiempo y forma, producto de que no hay ingreso de los materiales que tienen que entrar para terminar esa construcción. Claro. Obviamente que hay un claro vaciamiento por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Vidal, junto sí. con la intervención de la fábrica, bueno, vienen trabando todas las obras y los contratos que tenemos para entregar en los próximos meses. Hernán, buenas noches, te habla Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Hernán, ahora, ¿el astillero es netamente estatal? ¿Depende de la provincia de Buenos Aires o de la nación? No, el astillero depende de la provincia de Buenos Aires. Es una de las únicas fábricas del Estado que sobrevivió a las privatizaciones de los 90. Y bueno, se había votado un presupuesto de 3.600 millones. Bueno, y parte de ese presupuesto que va destinado a las compras de los insumos que para terminar la construcción 79, eso sigue frenado. Terminar la construcción 79 para nosotros es fundamental porque nos tienen que entregando eso, que solamente le hacen falta 2 millones de dólares, entregando la construcción 79 ingresarían 8 millones de dólares para continuar con la construcción 80, así que bueno, hoy estamos luchando por conseguir esa parte de la claro. partida presupuestaria. O sea que eso quiere decir que por más que dependa de un presupuesto del Estado provincial, aún así no es deficitario para la provincia o para el Estado provincial, sino que también genera una utilidad, ¿sí? Sí, no, el astillero puede ser totalmente productivo, solamente que la falta de inversión y el vaciamiento que viene ya desde años, no solamente durante este gobierno, sino que no hubo un plan estratégico durante muchos años, durante el gobierno anterior, y hace que hoy estemos en esta situación. Pero con un agravante que, bueno, como ustedes ya sabrán, el propio presidente de la Nación dijo que había que dinamitar el astillero, sí. o el sí. ministro de Trabajo también lo confirma en la entrevista, o parte de la entrevista o del programa que hace Jorge Lanata, diciendo que no hay plan para el astillero, que el astillero es deficitario, que en los últimos 30 años no se han fabricado, no se ha tirado ningún barco al agua. Bueno, ante eso nosotros le contestamos con todas las obras que hemos hecho en los últimos 20 años, obras totalmente importantes, 4 barcos para Alemania, bueno, las construcciones que tenemos, el Eva Perón, la construcción 79, la construcción 80, tenemos planificadas 4 patrullas de escuelas que son licas, que están también avanzadas en un 60%, hemos hecho las turbinas para esa etiqueta, turbinas con mano de obra calificada y quedaron comprobadas porque esas turbinas que se hicieron en el astillero, 12 de 16, todavía están funcionando y las que se compraron en el exterior la tuvieron que reparar varias veces. Hicimos compuertas para Puerto Belgrano, hemos hecho puentes, y bueno, podemos nombrar un montón de trabajos que se han hecho en el astillero en los últimos 20 años, pero obviamente no lo van a nombrar porque es parte de la campaña que están haciendo para desprestigiar a la única empresa del Estado con el fin de privatizarlo o cerrarlo. Claro. O sea, hay una serie de maniobras que indudable, porque así hicieron en su momento con bancos y otras empresas, ¿no? Estoy hablando de la década del 90. En concreto, ¿hay alguna propuesta de ley para despojarse el Estado provincial de la empresa, o es todo especulativo el tema? Mira, de parte del gobierno, ¿me decís si hay algún tipo de propuesta? Claro, claro. No, evidentemente no hay ningún tipo de plan. El plan es financiamiento, y la única propuesta que tenemos, la que hizo a Cortesi, a este empresario que tiene un astillero privado en Mar del Plata, diciéndole que le podía dejar el astillero con 600 trabajadores, claro. Algo que nosotros no estamos dispuestos a aceptar, obviamente, que si dejar un astillero con 600 trabajadores es dejar un astillero privatizado. Sí. Entonces, y obviamente que no hay política, porque el gobierno compra 4 lanchas a Francia en una devolución de gentilezas, como parte incluso que se pagan la primera parte con 400 millones de euros que se pagan con la primera parte que entra del pago del FMI. Entonces, que pareciera que justo con la persona que hace los negocios, digamos, con Argentina con relación al crédito del FMI, Argentina le devuelve favores, claro. Comprándole un astillero francés, y claro, con un trabajo que acá el astillero puede hacer por la misma, digamos, por 160 millones de euros. Claro. Mucho menos. Fíjate vos que ahí, Hernán, estás desnudando un negociado que por ahí... Si no se denuncia desde la parte de ustedes, el resto de la población tampoco se da cuenta de claro, hasta dónde llega, claro, hasta dónde llegan las negociaciones y los favores entre amigos, ¿no? Entre amigos empresarios. Claro, totalmente. Aparte, lo que tampoco se sabe es que esta empresa, Naval Group, es una empresa que ha hecho, que está acusada internacionalmente por Goldman y por casos de corrupción, que han sobrevaluado, digamos, en Brasil, la construcción de 5 submarinos. Así que, hay muchas cosas que la sociedad no sabe. Que nosotros, bueno, con toda la campaña que estamos haciendo en defensa del astillero, ahí de paso le quería dejar un petitorio que estamos haciendo recorrer, que se llama Todos Somos Astilleros. Los pies fundan, queremos juntar 1 millón de firmas en apoyo al astillero a mantener abierta esta fuente de trabajo que le da de comer a 3.300 familias. Y a mantener, digamos, la industria nacional de la mano del artillero. Lo que la sociedad tampoco sabe es que no solamente maneja el 3% de lo que tiene que ver con la industria naval. Eso también es el transporte de carga que se juegan del país alrededor de 7.000 millones por año, viendo que con una flota propia Argentina se podría ahorrar esa plata, y sería un ingreso de dinero muy importante para el país. Bueno, justamente el origen y la creación del astillero te apuntaba a eso, ¿no? O sea, tener nuestra propia flota mercante y no depender de los pulpos imperialistas para poder comerciar, ¿no? No te escuché. No, te decía que justamente la creación del astillero tuvo esa finalidad de que tuviéramos soberanía en cuanto a la marina mercante. Hola. Ya no te escuchamos, Hernán. Hola, hola. Hola, Hernán. Hola. Bueno, se nos cortó la comunicación. Bueno, igual un poco nos había comentado sí, todo lo que necesitábamos. Uh-huh. Yo creo que la posición de ellos es bien clara, ¿no? O sea, van a defender a capa y espada su fuente de trabajo. No hay nada... ahí lo volvimos. No conseguimos, se cayó la llamada y bueno, Bueno, es bastante claro cuál es la posición. Son los trabajadores que además de estar defendiendo su puesto de trabajo, están denunciando los grandes negociados que hace la nación con empresas de afuera, donde se pagan millones de euros, fortunas, por algo que se podría hacer acá y con una entrada, una ganancia, entrada al país como ganancia y no como préstamo que ha entrado esta plata del Fondo Monetario Internacional. Ese dato es importantísimo. Bueno, y aparte tener en cuenta que bueno, que no es solamente la, fíjate vos, la marina mercante, que no es solamente lancha, sino que habla de las turbinas, habla de puentes, habla de lanchas, habla de embarcaciones. A ver qué nos dice nuestro operador. Ahí estamos de nuevo, Hernán. Hola. Corto. Hernán. Sí, hola. Sí, mira, menos mal que pudimos retomar la llamada. Precisamente, bueno, estábamos haciendo como un resumen de todo esto que vos nos habías dicho, bueno, y la importancia de darlo a conocer desde parte de la persona de ustedes como trabajadores, ¿no? Porque por ahí recibimos información de los grandes medios masivos de comunicación que no siempre... nos muestran las noticias como son. Sí, sí, por supuesto. Obviamente, bueno, ayer también hizo la plata con Feynman, tratando, digamos, de prestigiar a los trabajadores del astillero, en un objetivo con sus pies. Para aplicar su política de ajuste en el astillero Río Santiago. Exacto. Claro. Bueno, Hernán, se escucha, lamentablemente se escucha entrecortado, no escuchamos bien, pero yo creo que el grueso, digamos, del interés que teníamos de saber de parte de ustedes cuál era la situación, lo tenemos. Desde acá nosotros nuestra solidaridad en la difusión y bueno, les deseamos toda la mejor suerte para que puedan mantener su fuente de trabajo y que aparte es un bastión de lo que históricamente se ha considerado, digamos, parte de nuestra soberanía, ¿no? Poder tener nuestras propias fábricas y poder mantener nuestra flota con nuestros trabajadores, con nuestros ingenieros, con nuestros técnicos, sin tener que estar dependiendo de otras empresas multinacionales. Sí, sí. Bueno, a eso apostamos. Hernán. Muchas gracias por la entrevista y bueno, le dejamos el petitorio y eso era lo que iba a pedir que repitieras porque no se alcanzó a escuchar bien. Todos somos astillero. Sí. Hay una página Facebook, donde te puedes meter en Facebook, Todos somos astillero y ahí adentro de esa página te va a aparecer firma el petitorio en apoyo a los trabajadores. Bien, perfecto. Está hecho entonces la convocatoria a que demos el apoyo y nuestro apoyo acá desde este lado, que estamos un poquito lejos, ¿viste? Pero siempre decimos que lo que nos mantiene unidos y cerca es poder comunicarnos entre todos los trabajadores, no importa las distancias. Bueno, Hernán, un gran abrazo. Un gran abrazo a tus compañeros de nuestra difusión desde acá, bueno, y a seguir luchando para defender el astillero. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias, Hernán. Chao, chao. Buenas noches. estuvimos en comunicación con Hernán García, obrero del astillero Río Santiago. Tiempo que perder, que todo anda a reloj, que se destruye sin razón y la vida muere en un discurso y alguien se encarga de encerrarte y otro prepara el fin de... Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y ahora estamos en comunicación con Raquel Blas, docente y representante histórica de los trabajadores estatales de Mendoza. Buenas noches, Raquel. Hola, buenas noches. ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Vas? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Guyum de acá de Mendoza. Bueno, Raquel, un montón de cosas para hablar con vos. Bueno, ¿por dónde quieren arrancar? ¿Estuviste ahora en la vigilia acá en Mendoza? Sí. Bien, por el haciendo el aguante, me comentabas más temprano que había muchísima gente. Sí, muchísima gente, muchísimas jóvenes, ¿no? Eso, sí. Varones y mujeres, ¿no? Te quiero decir, sí, ¿no? La verdad que muy emocionante todo lo que, bueno, lo que ya se ha ganado, ¿no? Con este debate, con esta pelea. Y bueno, escuchando con atención al debate en la Cámara de Senadores, que por supuesto ha dejado algunas cosas impresentables, ¿no? Sí, No tenías que llegar a escuchar que las violaciones en el seno familiar pueden ser normales, digamos, ¿no? Que pueden ser concebidas como algo, como una práctica común. Bueno, terrible, ¿no? Pero bueno, creo que seguimos diciendo lo mismo, ¿no? Que acá el debate real es legalizarlo o mantenerlo clandestino con toda su carga de muerte que eso significa, ¿no? Así es, porque no es una cuestión, la presentan como decir, bueno, a favor de la vida. Yo creo que todos estamos a favor de la vida, pero hay situaciones en donde creemos y pensamos que, bueno, que no debe estar penalizada la decisión tomada de una mujer de qué hacer con su cuerpo, ¿no? Y ante los casos de abuso, ante los casos de familias muy numerosas donde, bueno, lamentablemente se llega a un embarazo no deseado, tener la opción de terminar con ese embarazo y no ir a la cárcel por ello. No solo ir a la cárcel, sino no morir. Y no morir, ¿no? Y no morir, exactamente. Muchas pibas completamente se mueren, ¿no? En esa práctica ilegal y, bueno, por supuesto, todo el negocio que hay alrededor de la clandestinidad. Esa, fíjate, ¿no? Claro, fíjate vos que es un... yo por ahí escuchaba a muchos profesionales que estaban a favor de la vida, que decían, pero uno se cuestiona por dentro de decir, bueno, está bien, estás defendiendo algo que es tu negocio, o sea que muchos de ellos se rasgan las vestiduras cuando hacen un negocio privado de este tratamiento del aborto, ¿no? Seguramente, y bueno, en ese sentido... la mujer, porque bueno, el aborto existió y va a seguir existiendo. Sí. Y fíjate vos las contradicciones, ¿no? Porque justamente me comentaba una trabajadora del ANSES, ¿no? Sí. Que para empezar a pagarte la financiación universal es a partir de las 12 semanas, ¿no? Ajá. Tenés que acreditar, o sea, que ya tenés 12 semanas, o sea, claro, que hasta el mismo Estado ya considera, bueno, que concretamente hay una vida allí a partir de las 12 semanas, bueno, que 12 o 14 semanas, digamos, que es lo que el proyecto de ley habilita de alguna Exacto, manera, ¿no? Claro. Así que bueno, eso para que veamos, ¿no? Sí, cuando sí, el cálculo es económico, bueno, viste, está bien, hasta las 12 semanas, cuando lo que está en juego es la vida de la mujer, bueno, cambiamos el criterio, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, es terrible realmente, porque aparte siempre, las que van a pagar el mayor costo son las mujeres más pobres, porque Yo lo cuento siempre esto, yo fui al Universitario Central, nosotros ahí... se discutían mucho en estos temas y bueno, ¿qué sucedía siempre? Que las discusiones, muchas y muchos decían estar en contra del aborto, claro, ¿no? Pero después nosotros sabíamos, digamos, que iban a las clínicas privadas a realizárselo, ¿no? Claro, sí, el nivel de hipocresía, digamos, ¿no? Y de maltrato hacia con las mujeres, digamos, ha sido históricamente terrible y bueno, y quienes hoy sostienen votar en contra de esto lo van a profundizar, pero también se va a profundizar la lucha, ¿no? Sí, yo creo que sí, que esto ya no tiene retorno, que si no es hoy, será mañana, pasado mañana, el año que viene, pero esta bandera no se baja más. Exacto, y hoy la lucha de las mujeres principalmente frente al femicidio, frente a la trata, frente al maltrato, frente a la discriminación, ha tomado un auge porque hay una unidad de mujeres tan grande que fíjate vos que culmina en esta marea verde que llaman al pedido de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que esto no lo van a frenar, no lo van a frenar con un tratamiento en el Senado, que es, están los representantes más rancios de la burguesía política, y no lo van a frenar tampoco con opiniones que salgan en los medios masivos de comunicación, donde se les da prioridad en contra de esta lucha, ¿no? Exactamente. Así es. Sí, sí, sí. Yo creo que esto es la marea verde, como decimos. Sí. Es una marea que llegó para quedarse hasta conquistar los territorios que tenga que conquistar, ¿no? Sí, sí. Esto sí. va a ser así. No lo van a frenar. Yo no lo ve, lo vive. La verdad que vengo de la plaza y, bueno, no sé, pero te digo, es impresionante la cantidad de gente que está bancando esto, que va, que viene, que sí. Se renueva, que vuelve, ¿no? Bueno, la verdad que es emocionante. Sí, sí. Bueno, y el otro tema que queríamos charlar, bueno, era este fallo nefasto en esta causa, donde, bueno, más allá... te doy mi opinión personal, más allá de que Roberto Macho lo quiero patear en la calle, es un daño muy grande a los trabajadores, sienta un precedente nefasto para los trabajadores, porque la causa nace a partir de una asamblea multitudinaria, abierta, al aire libre, donde se decide que no es legal hacer una asamblea y manifestarse. Eso realmente es nefasto. No, seguro. No, bueno, aparte pensemos que esto tiene que ver con ese ATE de hace unos años atrás, digamos, sí, ¿no? No tiene que ver con este con ATE el ATE de ahora, exacto. Que, digo, para que esto quedemos claro, ¿no? Sí, que, digamos, este ATE que firmó los techos salariales, que persigue a los compañeros, que no tiene nada que ver con eso. Uh-huh. Tiene que ver justamente con el ATE anterior, un ATE donde... Mira, yo esto es la primera vez que lo estoy comentando así públicamente, digamos, ¿no? Porque uno después se queda analizando las cosas, ¿no? Sí. ¿Viste? Te quedan en tu cabeza porque... Pero hay una cosa que dijo el fiscal, fíjate vos, el fiscal es el que acusa, digamos, ¿no? Sí. Y el que pidió concretamente esta pena. Sí. Y que me lo dijo mirándome, porque no, me lo dijo mirándome así muy fijamente, digamos. Ayer manifestó algo terrible si uno lo mira, ¿no? Porque él que dijo... que nadie podía desconocer, así en estos términos, ¿no? En el acta, ¿no? Ha quedado eso registrado en el acta de la audiencia. Que nadie podía desconocer todo lo que los trabajadores habían ganado durante la conducción nuestra, digamos, ¿no? Mía, concretamente. Sí. En materia de salario, de derecho, de trabajo en blanco, que eso nadie lo podía desconocer. Es más, cuando yo lo escuchaba, yo dije, bueno, se ve que el fiscal se arrepintió entonces de la acusación que hizo, ¿no? Uno lo miraba, claro, porque te sorprendió totalmente, claro. Claro, pero acto seguido, tras cartón de eso, dijo, por eso este juicio es tan importante, y a continuación de eso, dijo que pedía los 3 meses de prisión. O sea, ¿no? Para que quede claro, digamos, cuál es el mensaje. Claro. ¿Qué es lo que molesta en realidad? No solo molesta la asamblea democrática, abierta, donde se vota, donde el representante sindical debe obedecer el mandato, ¿no? Claro. De su compañero. Exacto. No solo molesta eso, sino que molesta el resultado. Exacto, exacto. Porque lo que más molesta de eso es que en realidad eso tiene un resultado en un salario digno, en un pase a planta. Eso es lo que molesta. Claro. Es realmente terrible. Cuando yo me puse a hacer un análisis, ¿no?, de la cuestión, digo, miércoles, qué jodido, ¿viste?, qué duro, qué terrible. Claro. Porque, bueno, ese es el pensamiento de mucha dirigencia política o partidaria, ¿no?, y económica, ¿no?, respecto a los trabajadores. Por lo tanto, sí, creo que es grave. De hecho, es la primera vez que sucede en la provincia. Claro, el primer fallo en contra. Exactamente, de los más de esto, ¿no? Que fue una asamblea, y que fue una asamblea, fíjate vos, que reúne todas las características de lo que es el derecho de huelga. Exacto. La necesidad, se habían roto los canales de comunicación. Estábamos a fin de año, ¿no? Estábamos a fin de año y habían un montón de trabajadores que se iban a quedar sin trabajo, uh-huh. porque tenían contratos anuales que se vencían, que nadie garantizaba que siguieran. Exacto. Bueno, después, por supuesto que eso, esto tuvo un logro concreto, que fueron los pases a planta del acuerdo paritario, uh-huh. acuerdo paritario que ahora, ¿no? digámoslo también, está siendo cuestionado en la Corte Suprema de Mendoza por y una que pueden quedar, al gobernador Cornejo, y que pueden quedar un montón de compañeros afuera que ya pasaron a planta y que pueden quedar afuera porque lo van a revertir totalmente como se les dé la gana. Y fíjate vos que, o sea, que este fiscal lo que castiga es la lucha y el ser combativo y ese resultado de esa lucha. Porque nosotros estábamos acostumbrados, yo te lo digo como trabajador estatal, estábamos acostumbrados en esa época de ese ATE combativo que entrábamos en paritaria y era una lucha hasta que conseguíamos lo que andábamos buscando y lo que pedíamos. Y aparte que era una lucha, pero también era un conocimiento de lo que pasaba en esa mesa paritaria. Era saber que nadie iba a firmar si no se votaba primero. Bueno, y era hacer asambleas en todos los lugares, y las asambleas abiertas, plenarios en los hospitales donde participaban todos. Es más, en un año hasta se revirtió un decreto, un aumento por decreto. Exactamente. Sí, 40 días de paro. De huelga. De huelga. Seguro. Bueno, esto es lo que se está condenando, ¿no? Para que quede claro. Claro. Evidentemente nosotros esto, dos cosas, digamos, fundamentales. Primero, que no vamos a dejar ni de hacer asamblea, ni intentar recuperar nuestro sindicato, ni de movilizarnos, ni de nada de lo que ellos pretenden que dejemos. Claro. ¿No? Punto número uno. En este sentido, también llevar la tranquilidad a los trabajadores, que este es un fallo muy demasiado antiderecho, por lo cual va a ser recurrido. Como para decir, bueno, ojo, no hagan más asamblea porque los vamos a justiciar. Lo vamos a tirar abajo en algún momento, porque vamos a llevarlo hasta donde haya que llevarlo, digamos, ¿no? No va a quedar firme esto, ¿no? Esto también lo quiero decir, porque eso es importante que los trabajadores lo sepan. Y bueno, y también entender que cuando el poder político y económico recurre a estas cosas, es también porque empieza a vislumbrar que está en riesgo su política, ¿no? Porque si ellos tuvieran tanta tranquilidad de que la gente está tan feliz, digamos, ¿no?, con las políticas que hacen, no tendrían que acudir a este tipo de cuestiones. Con lo cual, digamos, creo que se abre un tiempo donde deberemos de dar luchas importantes, pero bueno, luchas con las que estoy segura que vamos a recuperar lo perdido, y aparte vamos a ganar, porque los trabajadores, más allá de que siempre hubieron compañeros que fueron encarcelados, que fueron torturados, que fueron muertos, todo lo que ha significado la lucha de la clase trabajadora, siempre fuimos dando pasos adelante. Es como con esto, ¿no?, de esta ley, ¿no es cierto? Uh-huh. Hoy no saldrá, o saldrá, ya veremos qué es lo que pasa, pero ya hay una decisión que está tomada, ¿no? Que está instalada, sí. Y yo creo que los trabajadores vamos a recuperar nuestros instrumentos sindicales, lo vamos a lograr, digamos. Y ellos, por supuesto, son fachos, están asustados, y por eso empiezan a hacer todo este tipo de cosas, digamos, ¿no? Porque aparte creen ellos que si perjudican a un dirigente, perjudican a todos, y no entienden por ahí que los procesos son colectivos, que trascienden a un dirigente, ¿no? Exacto. No lo entienden a eso. Exacto. Entonces, bueno, lo terminan entendiendo a veces con muchos costos, ¿no? Pero bueno, así que en ese sentido, tranquila, ¿no? Tranquila, porque vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Y con la decisión de que vamos a seguir en el mismo camino que siempre hemos estado, ¿no? Así es. Y yo creo que muchos de los trabajadores estamos con ese pensamiento, ¿no? Que, bueno, hay que recuperar otra vez ese espíritu de lucha y esa posición que teníamos frente a cualquier partido político o a cualquier bandera que estuviera oficialmente gobernando. Siempre teníamos la misma postura. Siempre de los gobiernos. Exactamente. Pero lo vamos a hacer. Hay elecciones, y hay muchas voluntades y mucha gente, digamos, que está en este camino, con sus diversidades de opiniones y de cosas, pero que sí quiere recuperar nuestro sindicato para los trabajadores. Bien, Bueno, Raquel, un gusto, muchísimas gracias por habernos atendido. Sabemos que has estado cansada con todos los trajines de estos días. Así que, bueno, un gusto que nos hayas atendido. Bueno, nuestro aporte de darle difusión, también porque queríamos, bueno, escuchar todas las voces intervinientes, y bueno... un abrazo y a seguir la lucha. Bueno, no, gracias a usted y bueno, a disposición, para lo que necesiten. Bueno, gracias, bueno. Raquel. No, está bien, hasta bueno, luego. Chao. Estuvimos con Raquel Blas, docente y representante histórica de los trabajadores estatales de Mendoza. A pasear su

atender. Bueno, no, temas cruciales, ¿no? Bueno, un poco lo que hablamos con Raquel, más la intención que teníamos, era un poco cómo bajamos a tierra todo esto que se está discutiendo, todo esto que se dice que pasa y que no pasa, ¿no? Por ahí alcancé a escuchar cuando Raquel hablaba de la hipocresía del sistema de los que están a favor de las dos vidas, en el sentido de que, bueno, se condena, digamos, el aborto, se condena, se lo juzga y se lo condena, ¿no? O sea, no es que lo niega, o sea, se lo juzga y se lo condena. Por supuesto, desde una concepción que tiene mucho más que ver con las concepciones religiosas que con la realidad y la vida, porque el aborto existe en esta sociedad, se practica desde los orígenes de la humanidad, si se quiere, y trae consecuencias nefastas. Es más, también ha habido una gran red de comerciantes que se dedicaban a este tema y han hecho fortuna con esta clandestinidad, ¿no? Y sí, a muchos se les va a terminar realmente el negocio, porque también es una cuestión de clase. La burguesía accede a métodos abortivos seguros, ¿sí? Seguros, confiables, y que no dejan secuelas y que les perdonan la vida. La clase obrera y el pueblo no accede, porque son carísimos esas prácticas, claro. Acceden a lo que tienen, al método casero, método casero, a lo que pueden llegar a tener disponible, y terminan lamentablemente en hospitales con graves secuelas, porque a muchas mujeres terminan con un vaciamiento de los órganos de reproducción, y algunas hasta con la muerte, ¿no? Y la que puede pasar todo eso, con las consecuencias de terminar procesada por haber realizado un aborto. Ahora, y no, se la procesa a la mujer, no se lo procesa al hombre. Claro, el hombre. Ojo, siempre acá, yo digo, no, acá no, el progenitor, el que puso la otra parte, no tiene culpa, claro, de nada, y la que es procesada es la mujer. Claro, estas leyes que tenemos, que impone la burguesía y el capitalismo, son leyes que castigan. No, siquiera, no existe, sí, la ley que previene, y la ley que previene no se reglamenta y no se usa, ¿no? Porque hoy hay un protocolo que prácticamente en la provincia, está claro, no se aplica, ¿no? Hay un protocolo que hay que está legislado, está reglamentado, para los casos de incapacidad, de insanía, y de situaciones. Mirá, acá, bueno, lo hablábamos la semana pasada, empezamos a hablar algo de esto con Julio, hablábamos de esta chiquita en Tunuyán, creo que era, que tenía 12 años, había sido abusada por un tío, y bueno, y como no se le notaba, los padres, y como era una criatura que no tenía los procesos menstruales visibles, resultó que a los 6 meses supieron que estaba embarazada. Y bueno, todo eso nosotros lo palpamos y lo vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, no sé si hablar específicamente de esto, pero a ver, me parece que conseguimos la llamada que estábamos buscando. Y bueno, sí, ahí estamos. Así que, bueno, es un poco como para que Julio se vaya preparando. Y en el último bloque le entramos de lleno a esta situación, que es una cuestión social, ¿no? Bueno, y ahora estamos en comunicación con nuestra compañera histórica de la radio, con Marina Smacha, creo que lo dije bien, una compañera muy querida para la Radio Comunitaria de Cuyón, durante muchos años ha sido la voz que ha sostenido la lucha de género desde esta emisora, Y bueno, y también ha sido bastante docente con respecto a todos los varones que hacemos la radio comunitaria de Cuyo. Mariela, buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches, Rosy. Hola, Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Qué presentación. Qué presentación, ¿no? Que es. Mirá, yo no se la dejé, Enrique, porque yo sabía que iba a ser una presentación de lujo. Bueno, Mariela, me imagino que tendrás muchas cosas para decirnos. Bueno, recién tratamos y charlamos algo con Raquel Blas, porque aparte queríamos charlar con ella sobre este fallo que le ha salido en contra a ella y otros dirigentes. Pero queremos la voz autorizada, la voz consecuente, histórica de la lucha de género de la mujer y defensa de la mujer por sus derechos y por su dignidad en este sistema que has representado vos. Bueno, ¿qué nos puede decir, Mariela, de todo esto? Mira, la verdad es que tengo que decir que estoy profundamente feliz por este momento que estamos viviendo. Te lo digo así porque hoy que estuve, hasta hace un ratito, estuve en la vigilia en la plaza, no podía creer la cantidad de mujeres y de chicos y de chicas y de viejas y viejos y todos que inundaban, realmente era una marea verde, que inundaban la plaza con un reclamo que ha tomado una fuerza que en el tiempo en que militaba yo en la campaña ni soñábamos, ni lo imaginábamos. Yo estuve en la campaña por el proyecto de legalización del aborto hasta el año 2013-2014. Uh-huh. Y en aquel momento éramos 25, 30 personas que nos reuníamos a tratar de darle visibilidad al proyecto. En un momento se presentó un proyecto y empezamos a cabildear en los despachos de diputados, de senadores. No nos abrían las puertas, no nos daban bolilla, ni siquiera los que ahora hicieron grandes discursos a favor. Mirá vos. Claro, entonces que hoy la sociedad completa, y acá voy a rescatar a los más jóvenes, los más jóvenes hayan salido a ponerse al hombro esto que es el reclamo de un derecho. Claro. Sí. Es realmente memorable. Se dice por ahí, yo lo voy a sostener, que así no salga a favor la votación esta noche, nosotros ya hemos ganado. La sociedad ha ganado. Sí. Porque es inminente. Si no es en esta sesión, en este año, es inminente la salida, la aprobación de este derecho en un par de años más. Así es que la verdad es que lo que a mí más me pone feliz es que la sociedad se anime a debatir, que la sociedad se anime a poner sobre la mesa una temática que es muy dolorosa, que es terrible, que es un negocio para mucha gente, para muchos médicos y médicas, sí. que tapa una realidad. Tenemos que tener en cuenta que 500,000 de mujeres aproximadamente, porque obviamente que no hay estadísticas oficiales, uh-huh, cada año recurren a esta práctica. Y no es que uno esté diciendo quiero el aborto, no queremos el aborto, claro, así como se dice, claro, queremos que no se mueran por prácticas clandestinas que son dolorosas, peligrosas, carísimas, si queremos que sean seguras. Eso. Carísimas, y por supuesto nos morimos las pobres. Las que se mueren son las pobres, las que no pueden pagar los 10, 12, 15, lo que se les dé la gana, al médico que hace la práctica. Entonces, hay una cosa que no está entendiendo el que vota en contra, y es que las mujeres que deciden, toman la terrible decisión del aborto, lo hacen a pesar de que esté sancionado en el Código Penal. Sí. ¿No? Y lo hacen en las peores condiciones. Entonces, lo que estamos diciendo no es aborto sí, aborto no. Ha sido como la gran idea fuerza. Sí, es sí, que sí. No sea clandestino. Claro. La diferencia entre clandestino o legal. Lo que estamos pidiendo es que sea en una práctica, en un lugar seguro, a la luz del día, con una guía, una orientación y alguien que las apoye. Y todo esto sin olvidarnos que la campaña tiene un lema que es mucho más amplio, que es educación sexual, ¿no? Que no sí. se da en ningún colegio, claro. o casi ninguno, muy uh-huh. poquito. Raquel Blas puede decir que no me equivoco en esto. Ella uh-huh. estaba ahora en la vigilia también. Anticonceptivos para no abortar, que también no está. Primero, nadie ha subsidiado los anticonceptivos ni en este tiempo ni en ninguno. Uh-huh. Hay que ir y comprarlos, o si no, hacerse la pedirse el turnito en la sala, que a una le hagan los exámenes, claro. que la doctora decida darle por 30 días. Y eso además requiere que la mujer sea consciente de que hay que ser muy disciplinada en la toma del anticonceptivo, si es por vía oral, y si no, bueno, que esté dispuesta a hacerse una operación para alguna de las tantas otras opciones que tiene. Uh-huh. Y en tercer lugar, y cuando ya las cosas pasaron de castaño claro a castaño oscuro, hay la posibilidad de acceder a una práctica de interrupción voluntaria del embarazo, que no es obligatoria, nadie está diciendo que estemos obligando a mujeres a abortar, en un lugar seguro. Claro. Con la atención, con el Estado atendiendo ahí, estando presente. Claro, garantizando. Bien. Garantizando. Uh-huh. Entonces, este momento es histórico. Claro. Porque además, este momento va a dar origen a toda una ola de la misma característica en toda América Latina. Esto va a arrastrar a América Latina. Y además, ya está dando nacimiento a otro movimiento más, que es el de la apostasía, ¿no? Porque lamentablemente en esto tenemos que decir que quien está del otro lado, hablando de las dos vidas y todo eso, es la Iglesia Católica. Sí. Sí. Y entonces se viene como otro tema de debate que nos va a tener en vilo durante un tiempo, que es el de la apostasía colectiva. Bueno, en definitiva, si uno se pone a mirar, esto ya es un triunfo claro. social. Fundamentalmente, ¿sí? Yo sé dónde lo veo, en el derecho que exige la mujer de tomar decisiones por sí misma, porque hoy, como está reglamentado incluso este protocolo que existe, no depende de la decisión personal de quien lo pide o lo necesita o lo quiere, sino depende de otros, ¿no? O sea, siempre tenemos esa tutela. Claro, el otro es como que el otro decide, un equipo ético decide, de profesionales o no profesionales, un equipo ético decide si la mujer puede o no puede tomar la decisión de abortar. Debe o no debe. Claro. Bueno, hay de parte de la medicina en general, respecto de la salud sexual y reproductiva, desde ya, pero en general, de parte de la medicina, hay una suerte de soberbia, ¿sí? de sí. considerarse los poseedores claro. del saber. Sí. Por lo tanto, todos los demás debemos callarnos claro. la boca, ¿no? No estamos autorizados sí, sí. de hablar sobre nuestro cuerpo, nuestras claro, decisiones, exacto. nuestras claro. prácticas y nuestras vivencias. Somos ¿no? borreitos que exacto. nos tienen que decir qué hacer, cómo. Mariela, sacame de mi ignorancia, por favor. ¿A qué te referías con apostasía? ¿Qué es la apostasía? Es lo que se está diciendo, que se viene el color naranja, viste que ahora estamos todos colorintos. Sí. El naranja se viene para pedir la separación de la Iglesia del Estado. Ah, bien. Y la práctica de apostasía es básicamente uh-huh. retirarse, si alguno fue bautizado, tiene la posibilidad de renunciar a esa elección que nuestros padres hicieron en algún momento, cuando éramos muy chiquititos, uh-huh. que fueron bautizados. ¿Por qué? Porque el Estado le da una cuota, un canon, un porcentaje, un dinero por cada uno de los bautizados. Ajá, con lo cual el Estado Nacional, claro, sí, por supuesto, porque hay esto que dice que la Nación Argentina es católica apostólica uh-huh. romana, adhiere a ese credo, claro. que está como un poquito perimido, ¿no? Porque la verdad claro. es que en esta nación, bajo este cielo y en este territorio, habitamos muchas y muchos que no tenemos esos credos, claro. ¿no? Yes, claro. Con lo cual se invisibiliza todo lo demás. O hemos renunciado. Y entonces, tiene que ver con esto de que el Estado, de alguna manera, solventa gastos de la Iglesia, lo subsidia. Es una claro. Claro. Fíjate vos, Mariela, que nosotros en el programa anterior charlamos con una maestra de San Rafael, que da clases en Malargüe, que bueno, fue separada en su cargo porque denunció digamos, a través de la APDH, que en la escuela donde ella estaba haciendo un reemplazo, daban misa en horario escolar, ¿viste? Entonces, digamos que este concepto religioso está metido, ¿no? Más allá de los sueldos que se pagan. Contradictoriamente, porque está súper claro que la educación es laica. Claro. Exacto. Las escuelas públicas es laica. Claro. Uh-huh. Que nosotros decíamos que la iglesia también estaba violando la ley en ese caso. Ahí. Eran violadores de la ley. Sí, con la connivencia de muchos funcionarios públicos que aceptan y fomentan esto, porque hay escuelas donde todavía hay cruces, crucifijos, cristos, y etcétera. Uh-huh. Además de esto, que fue realmente ya trepó lo inverosímil, que es habilitar el rezo en una escuela pública. Claro. ¿No? Sí. Es eso. Entonces, la verdad es que son, digamos, hay como muchas situaciones históricamente aceptadas y que a partir de estas luchas están empezando a ser cuestionadas. Claro. Es como el principio del cambio. Yo a partir de esto tengo un gran aprendizaje, y es que los cambios sociales atraviesan procesos en el tiempo que muchas veces no podemos anticipar ni manejar, y que cuando menos lo pensamos precipitan, ¿no? Claro. Se condensan en una idea. Y eso, bueno, nos hace crecer, me parece. Claro, y viene de la mano de la masividad. Fíjate vos que esta marea verde, que vos decís que, bueno, que se ve reflejada hoy en la plaza, y anteriormente cuando salió la media sanción a favor en diputados, que movilizó a millones en todo el país, en forma pacífica, en forma fue, digamos, una alegría el logro conseguido. Está marcando esto que vos decís, ¿no? Como de la masividad que nos, esa masividad que nos iguala y nos permite reflejarnos en el otro, ¿no? Ante un hecho concreto como es este reclamo de este derecho que se exige para la sociedad, para la población, que incumbe tanto a hombres como mujeres, ¿no? Porque hasta acá siempre hablamos de la mujer, en este caso, pero no hablamos de los hombres, que también son responsables, por el motivo que fuera, por violación, porque sea, o por una relación irresponsable que condena a la mujer a veces a tomar decisiones individualmente sobre su cuerpo, y bueno, que tiene todo el derecho, por supuesto, ¿no? Pero digamos que lo importante de esto que vos estás reflejando es que esta masividad es la que va preocupando también al sistema, ¿no? Por eso es que se han cerrado filas ahora ahí en Senado y están tratando de que esto, digamos, llegue hasta acá. Pero como vos decís, esto va a seguir porque ya está instalado, la población se anima a hablar, opina, y ya no es tan grave hablar como antes, ¿no? Por supuesto, eso es muy importante. La gente ha tenido a partir de ese momento, primero rescato, igual que ustedes, lo masivo. Necesariamente las conquistas son en masa, no hay héroes individuales, y si hay referentes, esos referentes nacen al calor de una sociedad. Eso. ¿Sí? No son bichos aislados que aparecieron de golpe, no es así. Lo importante de lo masivo entonces también coincide. Y sí, los varones también son parte del tema, porque está bien que esté en juego siempre el cuerpo de las mujeres, pero claramente la decisión de la concepción o las relaciones sexuales y toda esta temática involucra al varón. Que el varón se anime a ser parte, a portar el pañuelo verde, a debatir, a informarse, a apoyar, también a disentir si quieren, ¿no? Claro. Es muy importante, siempre con fundamentos, siempre con argumentos. Yo hoy he escuchado a algunos varones que hubiera preferido que se callen la boca en el Senado. Realmente, vergüenza, porque además son funcionarios a los que se les está pagando un sueldazo para ir a hablar estupideces. Y totalmente este retrógrado, Claro. Bueno, esto también, ¿no? Nosotros decimos que todo este debate ha desenmascarado a mucha gente. Bueno, tenemos el caso del famoso Albino, yo ya no lo voy a nombrar como doctor, Albino, Que salió hablando. Pero él es un irresponsable. Claro, claro. Claramente. O sea, tirando para atrás años y años de trabajo que, como vos decís, con lo que cuesta que se puedan transmitir todas estas digamos todas estas medidas de profilaxis, de cuidado, de prevención, y este individuo, utilizando su prestigio, viene a tirar una bomba como la que tiró. Bueno, que no, lo único que muestra es, bueno, lo que siempre ha sido, ¿no? Un hombre fundamentalista de la iglesia, uno lo relaciona con el Opus Dei, bueno, pero deja, o sea, muestra todo lo viejo de esta sociedad, ¿no? Y esos discursos que vos haces referencia del Senado también. Por eso nosotros decíamos que el Senado hoy representa lo viejo de esta sociedad, ¿no? Representa lo más arcaico, donde algunos son digamos considerados próceres en su tierra, y en realidad son representantes de intereses comerciales y de grandes empresas que lo único que hacen es legislar para ellos, ¿no? Mariela, la verdad que podríamos estar charlando horas con vos sobre el tema. Y el tema se ha puesto interesante, podríamos estar horas. Claro, y bueno, esto también es un mensaje subliminal para vos, ¿no? O sea, que te necesitamos y te queremos acá en la radio comunitaria Cuyón. Ya vamos a tener una charla, voy a ver si puedo hacerme un tiempito este fin de semana para acercarme y charlar con vos algunas cositas. Pero bueno, te agradecemos tu opinión, tu mensaje de optimismo, y bueno, con esa convicción que siempre has tenido para pararte del lado justo, ¿no? Del lado, como nosotros decimos, de este lado, del lado del pueblo, del lado de los trabajadores, de las trabajadoras, de las mujeres que tienen que soportar en esta sociedad opresora, no solamente las viejas concepciones culturales, sino también la explotación del sistema, ¿no? Así que te agradezco mucho este ratito que nos has dado, y bueno, y disculpa que te hayamos llamado tan tarde. No, por favor, para mí es un placer, y también me voy a atrever a decir al aire, por la audiencia que está escuchando, que mi gran felicidad respecto de este medio comunitario, es que yo ya no estoy, pero se han hecho eco de las mismas temáticas que yo trataba mis compañeros y compañeras. Y eso habla de un crecimiento del equipo de gente. No solamente hacia afuera he visto crecer gente. Yo veo a mis compañeros, el operador, al Michael, que no sé si está por ahí, el programa de La Chispa, Rompecabezas en la Mañana. Los programas tomaron la bandera de estas luchas. Y yo estoy más que agradecida, y para mí esa es la gran apuesta. Que los medios comunitarios no tengan un programa solamente, que las temáticas que todos tocan sean atravesadas con esa perspectiva de género. Y eso yo se los tengo que agradecer a vos, Enrique, a Rosy, bueno, y a todos mis compañeros que con los que compartí aquellos momentos en la radio. Ha sido un placer. Bueno, Mariela, igualmente, y eso es importantísimo, que sea temática de todos los programas, porque bueno, eso también hace la apertura de que no se encasille que es una lucha de mujeres. Así como los hombres han acompañado esta lucha, que sigamos así, viste, que sea una cuestión de clase. Sí, tal cual. Bueno, Mariela, muchísimas gracias, un saludo muy grande, un cariño muy grande, y bueno, realmente ha sido un placer haberte escuchado. Un gusto el mío. Les mando un gran cariño. Bueno, gracias. Un beso, Peti, que estés bien. Un beso grande, adiós. Bueno, chao. Saludos, Chicho. Estuvimos con Mariela Sbacha, docente e integrante queridísima de Radio Comunitaria Cuyo. Sacan a pasear.

Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, bastante temático el programa, ¿no? Sí. Hoy nos visita Julio, lo presentamos al principio del programa, ya hemos tenido un par de charlas con él vía telefónica, y bueno, también quisimos que él supiera cómo es el manejo de este programa, con toda su simplicidad de un programa de una radio comunitaria. Julio, estábamos tratando algunos temas, un poco la idea era, bueno, de que vos nos pongas en tema, ¿no? O sea, este tema de la niñez, la adolescencia y la familia en esta sociedad tan desigual, tan de clase, ¿no? Uh-huh. Donde, por supuesto, el que tiene sus privilegios y sus derechos, y el que no tiene está desamparado y, digamos, sin derechos, porque las leyes no son para el común de las personas. No, es así, las leyes no son para el común de las personas, pero por eso es el problema de clase. Claro. Y este problema de clase, vamos a hacer un poquito de historia chiquitito, así empieza con la Revolución Industrial y cuando se empieza a llamar la infancia al principio de la Revolución Industrial, cuando se empieza también a llamar familia. Uh-huh. Viene toda esta persecución, digamos, hacia la familia concretamente. Porque antes no había como familia hasta la Revolución Industrial. Pero, ¿cuál es la persecución? La persecución es decir, bueno, no tenemos más esclavos, pero tenemos estas familias que procrean, tienen muchos hijos, y hay que cuidarlos porque son la mano de obra del futuro. Exacto. Entonces, por eso empieza ya la mujer a trabajar en la casa. O sea, se la sigue explotando. Pero también el trabajo en la casa, el cuidado, porque ese personaje que ha nacido de eso que se le llama familia, sí, empieza a moverse, digamos, hacia la industria, o va a reemplazar al papá, o va a reemplazar a la mamá. Claro. Aquella famosa foto del siglo XIX de los chicos, ¿cómo se llama? En Inglaterra, que eran mineros, claro, sí, por sí, ejemplo, sí. ¿Y que en dónde entraban? En los pequeños socavones para ir sacando el carbón. Exacto. Entonces, ellos eran mano de obra a la cual no se le pagaba. Es como pasaba acá con el tema del campo, cuando uno hablaba en otras épocas que existía, que todavía hay algunos, contratistas. Claro, entonces... Sí, todavía existe. Claro, todavía sí, existe. Sí, sí, sí. Se pedía familia numerosa. Claro, familia numerosa. Entonces, a los 5 o 6 años, ¿qué hacía? Ese chiquito juntaba los granos de uva que se cayeron y iba, claro, poniendo en el tacho. Exacto. O la fruta que se caía cuando estaban y las, claro, iba poniendo en el canasto. Uh-huh. O sea, pero todo el mundo a trabajar. Y se pagaba un sueldo. Claro. Entonces, ya llegamos al siglo XX. Mira qué rápido. Sí, Y hoy, con esto del neoliberalismo, porque hoy se conoce más desde ese nombre, vamos a encontrar que hay más situación de poder, mucho más inhumano la reflexión de los que manejan el poder, y entonces la lucha de clases realmente... Cualquier cosa que vos hoy hagas, evidentemente, está fuera del sistema. Cualquier cosa que vos hagas que no sea a favor del sistema. Esta radio está fuera del sistema. Este programa, entonces la lucha de clase está permanentemente y es una cuestión, claro, que no se quiere dar por enterado el sistema de que esto de la grieta es un verso. Bien. La grieta existe desde siempre, porque si no, no hubiera estado América Ina y había una grieta, claro, hubiera dicho Mauricio. Claro. Y no tenía globo para darle. Claro. Entonces, me río porque realmente la gente cree que apareció ahora. Antes, claro, no existía la grieta. No, la grieta estuvo siempre. Si no hubiera habido Revolución Francesa, los levantamientos, la guerra de los 30 años con respecto a lo que decía está unitario y federal. Unitario y federales, este, que fue una guerra civil. Braden Perón. Claro, por ejemplo, este, pero yo quería tomar un poquito esto de lo religioso. Y apoyándome en Nietzsche, para decir lo que digo, este, Nietzsche decía una cosa sobre Lutero, que era un imbécil. Porque cuando la iglesia se caía a pedazos, apareció este para ser más papista que el papa y ponerla en funcionamiento. Entonces, lo que siempre se habla y se deja de lado son a estas iglesias protestantes que hoy están financiando los partidos políticos, Enrique. Sí. Los están financiando. Ajá. Tenés acá el caso de Maipú, cómo han crecido las iglesias protestantes. Sí. ¿Por qué? Porque lo que hablamos en el otro programa son los que sujetan realmente a una población donde vos tenías una cantidad de obreros organizados como el departamento de Maipú a través de la vitivinicultura y qué sé yo. Y hoy, justamente para no tener el mismo problema, cerraron bodegas con el menemismo y más aún ingresan esta gente. Exacto. Y esta gente son los que también están apoyando, que es un agregado que le hago a la compañera que habló recién, estas iglesias protestantes no hay que dejarlas de lado porque son las que trabajan verdaderamente en la clandestinidad. Claro. Los otros alames, como ya le tenemos bronca, digamos, por toda su situación histórica y el desconocimiento que tenemos nosotros histórico de quién fue Lutero, lo que hicieron después, cómo fue la Inquisición de los protestantes, porque las casas de brujas, no nos olvidemos de Halloween, que matan a unas cuantas familias para quedarse con las tierras acusándolas de brujería. Claro. Sí. Lo que fue en Holanda, lo que fue en Bélgica. Entonces, lo que fue con el nazismo que hablábamos la otra vez, o sea, cómo pusieron estos señores que eran banqueros también plata. Fíjate los banqueros ingleses o los banqueros norteamericanos, si son católicos apostólicos romanos, vas a ver que no. Claro. Que son los que incluso lavaban a través del Banco Ambrosiano. O sea, que como me dijo una vez, o sea, una vez escuché una charla que no me le sé el nombre porque es muy difícil, era el secretario de gobierno de la alcaldía de Londres, un economista, que estaba en una asociación que se llamaba Antiglobalización, Asociación Antiglobalización, en donde se habían reunido todos los economistas con premios, famosos, conocidos, como él, ¿cómo se llama? Y estaban en contra de la globalización. Y decía muy claramente, ustedes no tienen que confiar en mí porque son argentinos, yo soy inglés. Clarito. Claro. Ajá. Decía, pero ¿cuál es el problema que tenemos? Estados Unidos tiene un ejército y tiene un poder religioso donde nosotros antes funcionamos, en algún momento decía, como el Vaticano, ahora funcionamos como las monjas. Lo decía esto muy graciosamente así, porque decía, en Estados Unidos hoy está el centro de estos protestantes que financian guerras. Claro. Y que financian esta globalización económica. Tomando aquel autor que yo mencioné los otros días, de Bauman, Bauman escribe un libro que se llama Daños Colaterales. Ellos planifican este sistema económico que nosotros tenemos en la Argentina, planifica correctamente, muy correctamente, esto es Chicago Boy, muy correctamente, cuánto es la gente que se va a quedar sin comer. Cuánto es la gente que se queda fuera del sistema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el delito va de la mano de estos sistemas, porque la gente tiene que comer. Entonces, vos entrás a abrir puertas, ventanas, y entrás a encontrar una serie de situaciones de, por ejemplo, no tengo que comer, soy mujer y me quedé embarazada. Y hasta a veces es el único goce, aunque les moleste a muchos, pero lo voy a decir así, no lo digo con el ánimo de ofender a nadie, pero es el único goce que a veces tenemos gratis, como respirar. Y es un problema de clase. Estos negros, ¿cuántos hijos tienen? Claro. Vos miralo, da vergüenza. No entiendo esto. Sí, es más, se hicieron unos mangos y se compraron un televisor, pero si no tienen... Ahora, ¿cuál es lo que nos obligan socialmente? Esto, nos dejan fuera del sistema y nos obligan incluso a comprar. Claro. Sí, claro. No nos dan trabajo y nos obligan a comprar. Entonces, todo lo que se hace, incluso, te lo voy a tomar también así, aunque parezca sacado de la galera, no está sacado de la galera, todo lo que se hace en contra de un sindicato es en contra de un trabajador. Uh-huh. Es cuántos trabajadores van a quedar en la calle. Esos trabajadores, ¿cuántos van a ser los que se quedan fuera del sistema? Claro. Entonces, vuelvo a tomar a este señor cuando decía, en la sociedad líquida, Bauman, ¿qué dice? Es una sociedad egoísta, una sociedad miserable, es una sociedad mala, porque está persiguiendo al otro para que se quede fuera y lo está obligando a reciclarse de lo que sea. Entonces hablábamos la semana pasada, este puede ser ladrón, este puede, o esta mujer tiene que salir corriendo a hacerse un aborto, pagarle a la comadre del barrio, y se le fue de la mano a la comadre del barrio, se murió, sí. Llevan a la hija y nunca le dan los medios. Pero vamos a tomar al cura Pepe, que les había mencionado que lo había estado escuchando, y decía, nosotros estamos tratando de que las familias se organicen con esto de los cuidados, del embarazo, de crear guarderías, si están sin trabajo, decir, bueno, estos chicos tienen que ir a la guardería, son tantas las mamás jóvenes que van a cuidar, o sea, toda una organización que hablaba que me pareció buena, no es que me haya parecido mala, ni es... Pero de repente aparecen personajes, sí, de la galera, que tratan de ser buena gente. Sí. ¿No? Y entonces él hablaba de lo que hacía, decía, bueno, yo tengo que tomar la postura de lo que yo creo. Y justamente, vamos a hablar sobre las creencias ahora, un poquito con el tema del aborto. Si yo soy creyente, no voy a estar de acuerdo con el aborto, seguro. Y vos me vas a decir, pero yo no creo en Dios. Y yo te voy a decir, ah, pero sí, Dios existe. Y ya nos fuimos por otra conversación que no tiene absolutamente nada que ver. Y el problema sin resolver. Como dice aquel viejo dicho que decían los viejos, el pescado sin vender. Ajá. Y vos escuchás a nuestros legisladores, que muchos están financiados por ambas iglesias, y me voy a tomar una atribución, el opio de los pueblos. Discúlpame, pero... Tenías razón, Carlito. Sí, don Carlito, claro que tenía razón. Pero por eso lo digo, porque no se trata de ofender al otro, pero sí se trata de que veamos la realidad. O sea, el capitalismo está manejado por otra iglesia. Ya no está manejado por la iglesia católica. Y no lo vemos. Nos hemos quedado en ese pedacito y no los vemos. Y no los vemos como vienen y los jorobados que son. Tan jorobados como los del Opus Dei. Tan jorobados, ojo. Sí. Ve, y fíjate todo el avance de lo que yo te dije la otra vez, cómo avanzaron y por qué avanzaron hacia los pueblos comunistas en la Segunda Guerra Mundial. Cómo avanzaron ahora con el tema de Medio Oriente. ¿Y quiénes son los que financian el Medio Oriente, todas estas guerras, todo este desastre? Fíjate cómo quedó Siria. Ve un pedacito de noticiero. Pedacito de noticiero sobre Siria. Es impresionante. Uh-huh. Lo que han hecho. Es impresionante lo que están haciendo los norteamericanos en cada uno de los pueblos que meten la pata. O sea, que meten la pata me refiero a pisar, no a equivocarse. Claro. Porque estos no se equivocan, estos quieren todo. Y es eso lo que hay que ver. Sí, ahí tendríamos que ver un poco lo que... ¿Qué viene primero? Estamos acá como en el tema del huevo o la gallina. Claro. O sea, ¿qué viene primero? ¿El sistema de relacionarse productivamente de los seres humanos? O las religiones, las creencias, ¿no? Bueno, nosotros que defendemos a ultranza el marxismo, entendemos que es porque existe este sistema, existen estas ideologías, como son las religiones, que tienen una función, ¿no? Para someter y para, digamos, justificar este sometimiento, ¿viste? Vos, por ejemplo, cuando hablabas recién, que pusiste un ejemplo que nosotros lo estamos viviendo, muy en carne propia, es cómo, por ejemplo, los obreros vitivinícolas de la zona de Maipú, el 99% de los obreros son miembros de una iglesia evangélica. Y el 1% restante es católico, ¿viste? Y están todos condicionados por su doctrina, por su religión. Hay gente que, por ejemplo, te dice, bueno, acá, bueno, si hay que organizarse, pelear, reclamar, reclamamos. Pero afuera no, ¿viste? Porque afuera yo dependo de la bondad de Dios que proveerá, y bueno, y un poco se ha logrado con esto, con esta penetración tan importante que tienen estas iglesias evangélicas, protestantes, como vos las llamás, sobre la organización del proletariado y la clase trabajadora, ¿no? Porque actúan y son constantes, son más consecuentes, porque sí, te golpean la puerta todos los sábados, todos los domingos, le decís que no, y ellos saben que vos le dijiste que no, pero van a volver a tocarte la puerta y van a volver a intentar tener una conversación con vos sobre sus creencias, por supuesto, ¿no? Bueno, es un poco yo, porque por eso, ¿qué viene primero, viste? Mira, o sea, en realidad acá yo no opinaría qué viene primero, sino qué es lo que tenemos. Son tantas las puertas, por eso te dije, sí, de puertas. No, entonces vos abrís una puerta, te encontrás un político financiado por este, otro político financiado por el otro. Pará, esto no es un juego, ¿me entendés? O sea, sí, hoy salen todo el mundo a declarar supuestamente por el año dado preso y son todos arrepentidos, estos empresarios que han dejado 8 millones de dólares por acá, 30 millones de dólares por acá. Claro. Y se está debatiendo una ley que es muy importante para una sociedad donde no tienen estos tipos, evidentemente, como es un problema de clase, son los mercenarios. Claro. No son otra cosa, están ahí por el sueldo. O sea, Pichetto, ¿cuántos años hace que está? Sí, están los 12 del kirchnerismo y quizás estaba de antes. Estaba del menemismo. De la época de Menem, sí. Bueno. Es un fijo ahí. Se va a jubilar de, claro, senador. Y sigue. De diputado, diputado. Senador. Ah, ya. Senador. Bueno. Claro, estaba diputado, de senador, diputado. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, esta es la situación. En esta sociedad, sí, ellos también son cómplices del... Aunque voten que sí, por la ley, pero son cómplices que los otros ganen. Claro. Sí, sí. Porque ellos le hacen el juego. Claro. Hoy tienen, decían en la televisión, antes que nos viéramos, estaba en casa buscando ahí por televisión un poco, a ver qué última pasaba, qué pasaba un poco. Y decía, ¿cómo que se llama? Y sale ahí, Pichetto, ¿cómo que se llama? Y yo me quedé viendo, porque hablaba una señora de Salta, que realmente era vergonzoso, como dice la compañera que habló recién. Claro, son, no tienen vergüenza de lo que están diciendo. Entonces me dice mi pareja, ¿por qué no buscás en YouTube? Está el hermano del gobernador de Salta, ahí en YouTube, que es más vergonzoso todavía. Lo busqué en YouTube, pongo YouTube, veo, realmente no tienen cara. Entonces veo a Pichetto también, que estaba ahí, lo pongo, que es una conversación, digamos, que es donde salió Albino en ese debate. Sí. Y entonces veo a este tal Darío, que ya lo había visto, que es el profesor de filosofía que sale en Mentira de Verdad. Sí, sí. Porque su apellido es muy difícil. Z. Dice que le digan, no lo llamen por el apellido porque no lo van a aprender nunca, dice, díganme Z. Sí, Darío, sí, Z. Sí, ¿de quién habla? Bueno, entonces agarró la hojita cuando a él le tocó hablar y dijo, ¿cuál es el problema? Que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Claro. Yo no creo, él sí cree. Entonces, no, ¿cuál es el problema? El de fondo, entonces. El problema es político. Claro. Es político. Claro. Lo del aborto, el problema es político. Y es un negocio. Y es un negocio muy rentable. Sí. Muy rentable. Acá claro. Hubieron personajes en Mendoza. Yo me acuerdo, te estoy hablando la anécdota de las comadres del barrio. Sí. Había una señora ahí cerca de donde yo vivía, que nadie sabía qué es lo que hacía. Pues tenía una casa verdaderamente para el lugar, que era un lugar de clase media y en la Cuarta Oeste. Sí. Tiene una casa impresionante. Cada día obrero, cada día pues, más arreglo, qué sé yo. Y la maestra Cucharita, yo no entendía de qué se trataba. La maestra era partera. Era partera. Y se dedicaba a hacer abortos. Uh-huh. En la Cuarta, cerca de la, ¿cómo se llama? De la plaza fundacional, uh-huh. Del área fundacional. Sí, sí. Uh-huh. Después desapareció, dicen que se fue a vivir al centro, qué sé yo. Pero la cuestión es que la tipa... No desentonar. Claro, hacía fortuna. Uh-huh. Y así había, no, hay miles de médicos más. Y y Mendoza, que no deje de ser pueblo, había otro médico que le habían sacado la matrícula porque ya era muy escandaloso, pero no le sacaron la matrícula por lo que hacía, porque era ginecólogo. Le sacaron la matrícula porque estaba, no sé qué... Relacionado con una red de trata. Sí, exactamente. Sí. Y el hermano era de los servicios de inteligencia en la época del proceso, y no uh-huh. Me puedo acordar el apellido. Uh-huh. Exactamente. Garay. No, me parece, ¿no era Garay? No, ya me voy a... Cuando me acuerdo del apellido, bueno, te llamo y te digo. Sí, sí, sí. Sí, me pero parece. Ya murió, y era radical. Ah, y él, sí. Lo presté. No, tampoco. Claro. Ya me voy a acordar, tenía no, caballos era, de carrera. Claro, era... Sí, era otro... Claro, era otro. Bueno, sí. Bueno, este hombre. Y este personaje, porque acá hubieron varios en las redes de trata. Sí, sí. Y que es el otro tema de que hay que hablar también, que es fundamental. No pueden desaparecer personas como están desapareciendo. Sí. Y es un tema que también lo dejamos de lado y tiene que ver con el tema de la mujer, tiene que ver con el tema de una sociedad que son los excluidos de todos los días porque son chicas y chicos que están afuera. Claro. Te voy a hacer un comentario personal. Cosificados, sí, somos uh-huh. Cosas. Sí, claro, exactamente, dejamos uh-huh. De ser el sujeto, uh-huh. Para esta sociedad ser objetos, uh-huh. No somos más sujetos. Claro. Y sí, te van a decir, pero si tenés las leyes, tenés... Mirá, no es real, porque, escúchame, o sea... Yo no voy a hacer una discusión de esto, pero sí voy a dar mi opinión. O sea, si no se cumple la ley con los chicos, y se cumple nada más que una ley tutelar, y te lo meten adentro de la comisaría del menor y te lo dejan ahí un mes, sí. ¿Son menores o son niños? Sí. ¿O son infantes? Sí. Es que son. Y tengo prioridad para que aprendan. Me dice, ¿qué va a aprender preso? Sí. Sí, mira, bueno. Que están muy metidos en la sociedad. Sí. ¿No? Y ¿cuántas sí? Madres de hecho? Te voy a mandar al patronato. Por ejemplo. ¿Viste? O los que piden un servicio militar para disciplinar a los jóvenes, que son toda una porquería, según. Sí, lo del patronato me parece que ya está fuera de época. Pero está fuera de época. Pero sí he escuchado en varias personas y de nuestra generación decir, tendría que volver el servicio militar para que aprendan también. Estos jóvenes de ahora. Y vos los escuchás acá, ¿eh? Sí. Acá, a muchas mamás, como insultarlos a los chicos con unos insultos que vos decís, no, mamá, pará, claro. ¿Cómo vas a hacer esto? Claro. Después no lo parás más, te le estás cocinando la cabeza. Sí. Bueno. Y bueno, pero eso es parte del repiqueteo cultural del sistema. Exacto. ¿No? Exacto. Sistema lo que hace es eso. Uh-huh. Te saco del sistema, te dejo fuera del sistema, hace lo que se te da la gana. ¿Querés hacer lo que se te da la gana? Lo vas a hacer fuera del sistema. Claro. Y si lo vas a hacer adentro del sistema, te mato. Sí. Uh-huh. Así, y es literal. Porque esto para vos está prohibido. Claro. Yo hago lo que quiero que tengo el poder. Claro. O sea, el presidente puede hacer lo que quiera. Vos tenés los 5 mil millones de dólares que tiene fuera este en el, del país. No. ¿No? Entonces no podés hacer lo que quieres. Claro. Entonces conformate, que has tenido la oportunidad. Claro, disciplinate y conformate porque tenés este programa. Y acá. No lo vas a tener con los Vila para hablar de esto. No, ni de ¿me entendés? No te va a vender un espacio. Voy a decir, claro. Pero te, no. Yo escucho, mira, los programas de la mañana del Multimedio 1, cómo a veces se embretan los mismos responsables, locutores, jefes de equipo, se embretan en que quedan atrapados en la editorial y tienen que cometer, digamos, furcios, pero no son furcios, yo les llamo furcios, sí. Cuando se tienen que contradecir entre la realidad que le están mostrando del oyente que llama y opina y lo que ellos tienen que sostener, ¿viste? Y cómo se le da vuelta a veces, por ejemplo, que ponen, le llaman a uno por una cosa y el otro le termina hablando de todo lo contrario y dejándolo en ridículo, porque lo llamaban para firmar una idea editorial de ellos y le sale con todo lo contrario. Ha pasado con el tema de un ambientalista que llamaron para que hablara sobre los cuidados que hay que tener con los agroquímicos, ellos lo llaman agroquímicos, nosotros lo llamamos agrotóxicos, y el tipo le terminó hablando de los agrotóxicos y de la minería contaminante, del fracking, y bueno, quedó en ridículo. Bueno, eso pasa cuando los medios de masivos de desinformación, que le llamamos nosotros, están atados a un paquete que tiene que ver con sostener el poder que tiene el capitalismo en este país, ¿no? La grieta, como decía, existe de toda la vida, ¿ah? Porque siempre en las relaciones interhumanas existió el distinto, entonces esa grieta siempre ha estado, pero históricamente esa grieta se convirtió en... ante ellos, digamos, la burguesía la quieren mostrar como una cuestión vertical, ¿no? Los que estamos de la derecha o los que estamos de la izquierda. ¿Viste? Incluso algunos progres también lo plantean así, ¿eh? Pero seguro, porque fue planteado así en su inicio entre derecha e izquierda. Claro. O, qué sé yo, los del interior y los de la capital, los buenos, claro, y los malos. O sea, una cuestión. Pero en este sistema, esta grieta, más que grieta, es una brecha que hay entre las clases y es horizontal, ¿viste? Nosotros decíamos y pensábamos que, por ejemplo, este debate que se dio con el tema de la ley esta del PEI, la interrupción voluntaria del embarazo, trazó, y fíjate vos cómo horizontalmente ha cruzado a todas las organizaciones políticas. A todos. A todos, y a la sociedad en general, a todo nivel, ¿viste? A todos. Porque de repente te encontrás con legisladores del oficialismo que están a favor de la ley y otros están en contra, lo de la oposición, que supuestamente por ahí se juntan para hacer la contra nada más, también los dio vuelta, y bueno, y como nosotros venimos viendo y diciendo, ¿no? Todo esto es lucha de clase, ¿no? El problema político que vos planteabas, que el aborto es una cuestión política, tiene su origen y su raíz en la lucha de clases, ¿no? Sí. O sea, en la diferencia de clase, ¿no? El privilegio que tiene la clase poseedora y contra los productores, porque económicamente conservan el poder. Y bueno, y todo esto que estás planteando vos de las puertitas, me interesa ese tema de las puertas. Porque esas puertas, el diversionismo ideológico, son los fundamentalismos religiosos que también llevan a eso, ¿no? A separar, a dividir, a que el individuo haga una introspección donde él con su Dios o su ser superior se tienen que tratar para tratar de ser mejores o hacer buena letra para que aquel nos beneficie con, digamos, con alegrías y satisfacciones que materialmente nunca las va a tener porque el sistema no está para eso, ¿viste? Entonces, bueno, un poco, qué sé yo. Fíjate vos que lo que decías, yo pensaba que por ahí, yo lo comento con gente de confianza, que por ejemplo a las religiones les convienen los pobres, porque el pensamiento religioso es, si haces caridad, si sos caritativo con el prójimo, con el necesitado, te vas a ganar un lugar en el cielo. Claro. Eso nos metían en la cabeza con la religión desde un principio. Y que ser pobre era un orgullo, ser pobre, porque Dios te daba una cruz para llevar, y que si la pobreza la llevabas con dignidad, te ibas a ganar un lugar en el cielo. Bien, sí. Entonces, no quiero ser muy negativa, pero Albino ha hecho mucho negocio con la desnutrición infantil. ¿Y que me perdonen los que lo apoyan y los que piensan que es una persona venerable. Los programas de, si realmente hubiera sido tan efectivo, no existiría desnutrición. Claro. Y nosotros hemos tenido testigos del Chaco, donde los médicos que trabajaban en el programa del CONINE en el Chaco contra la desnutrición infantil hicieron proselitismo con los desnutridos, y después, cuando llegaron al poder, negaron todos los porcentajes de desnutrición. Entonces, bueno, siempre al poder le sirve que haya esa diferencia de clase. Es como vos decías en un momento, bueno, al empresario o al dueño del campo le sirve tomar una familia numerosa, porque esos niñitos no es que son niños que en el futuro van a ser profesionales, van a estudiar, como dijeron en un momento, que el pobre no podía llegar a la facultad, a una universidad, ¿no? En ese pensamiento, en esa línea de pensamiento, sino que, bueno, que era mano de obra barata, porque se paga un sueldo, pero trabajan 7 u 8 personas. Entonces, también esa hipocresía de la clase burguesa de decir, oh, no, nosotros defendemos al desprotegido, estamos defendiendo la voz del que no puede hablar, y resulta que del que puede hablar lo callan, le ponen la pata encima o le ponen una ley encima. Sí. Yo me voy a agarrar de la forma que lo dijo la negra Bernassi. Hoy te pagan más por callarte que por hablar. Por hablar, cierto. Que dijo así, exactamente. En un momento le pagaban. No, por sí, hablar. Por supuesto. Le pagaban por hablar. Claro, pero mira, de todas maneras, o sea, usando por ahí situaciones nobles, porque sí, a veces son situaciones de cada individuo, claro, ¿no es cierto? O sea, ella tuvo la nobleza de decirme, se va él, me voy yo. Y se acabó el programa. Listo. Y entonces dijo nada más que eso. Dijo, no, estamos vivos, no estamos muertos, podemos hacer otra cosa. No hizo ningún planteo revolucionario, pero dijo algo claro. Sí. Hay mucha gente que hoy cobra por callar. Y es verdad. Y y mirá, yo te digo, ¿cómo se llama? A mí son personajes que tampoco me gustan, porque son, como siempre discutí con muchos compañeros, cuando aparece la Nata, cuando nosotros conocemos a la Nata, yo decía, a mí no me gusta porque es un gordo, atorrante, mentiroso, este típico... Son oportunistas. Claro, este es el típico oportunista, hace chistes con su ironía, con acá, allá, mañana ponen un paquete de dólares y se dio vuelta. Sí. Trabaja para Clarín, tanto que criticó a Clarín, tanto que escribió un libro sobre la deuda externa y hizo un documental sobre la guerra, claro, sobre la deuda externa. Así lo dieron vuelta a Morales también, a Hugo Morales, que era crítico del kirchnerismo, apareció la plata y apareció el proyecto, o sea, Nacional y Popular, y hoy lo claro, sigue sosteniendo. Uh-huh. Bueno, esos son los oportunismos, esos son los cómplices de este sistema. Claro. Pero vos tenés toda esta situación donde, esto que yo te decía, cada vos tenés una situación social en donde nada está desvinculado. Claro. Y si uno vemos a Carlitos, nos enseña que nada está desvinculado. Exacto. ¿No? Entonces, sí, pongamos que hay distintas puertas. Yo abro esta puerta y me encuentro con este problema. Pero está, y llegamos a la mujer. Y esta mujer se juntó con otra mujer y se juntó con otra mujer, y calculan en Buenos Aires que entre las calles que están, que han tomado tres calles principales, sí, han juntado las del pañuelo verde, casi 2 millones de mujeres, hombres, familias, sí, y ahí están explicando, dice, a mí me llega una cifra, dice una chica ahí, que podemos llegar a ser 2 millones, que abran las ventanas y nos vean. Claro. Sí. ¿Qué nos van a decir? Eso sin sumar toda la gente, como decían las compañeras que hablamos, que están acá en las plazas de en las plazas provinciales, claro, departamentales, donde también están haciendo su vigilia. Bueno, vos sabés que se ha logrado una movilización. Bueno, ahí yo caí en cuenta y muy muy sorprendido el manejo de la comunicación tan rápida, porque esto que vos me estás diciendo lo decía también la chica en Buenos Aires. No hay lugar del país que no haya vigilia. Exacto. No hay plaza de pueblo que no haya vigilia. Claro. Una, decía. Pero tanto sí, dice, nosotros tenemos la información correcta. Somos en todo el país. Y si no llegaron a las plazas, yo he visto, hasta he visto fotos en las redes sociales de organizaciones dentro del trabajo con su manifestación a favor de un grupo de personas, aunque sean 5 o 6 en un lugar de trabajo, manifestándose y expresando su posición, su postura. Porque, bueno, a lo mejor no llegaron a las plazas, pero estaban ahí manifestándose y subieron la foto y circuló la foto sumando a esta gran marea verde que nosotros apoyamos. Tengo entendido que mañana siguen, que cortan hoy como a las 10, 11 de la noche, y mañana sigue el debate. Ya son las 11. Sí. Están supuestamente, yo ahora miré un poquito en los medios comunes de información, todavía está el debate, pero supongo que lo van a cortar porque todavía no hay decisión. Se siguen manteniendo más o menos los valores que se hablaban más temprano y la gente sigue esperando, así que suponemos que, bueno, que van a hacer un corte, porque no creo que lo traten en horas de la madrugada. No, los viejos esto no. Van a ir a descansar un rato, claro, se van a ir a descansar un rato y después van a seguir tratando. Después inventan semánticamente palabras como el voto no positivo, por ejemplo. Claro, el voto no positivo, la posverdad. Esas barrabasadas que se dice. Bueno, pero lo importante acá, y nosotros rescatamos un poco de las palabras de las compañeras con las que hemos hablado, que estuvieron acá en la plaza, y de la gente que también nos transmite vía redes sociales, que lo importante en toda esta gran movilización, que como vos decías, han sido millones, 2 millones en Capital Federal, o CABA, como le dicen ahora, y en los millones que hay que sumar desde todos los movimientos que hay en las plazas y departamentales y provinciales. O sea, eso, ¿qué nos está diciendo? Que hay un pueblo movilizado, que hay un pueblo motivado. Y que, un poco más allá que lo haya dicho Raquel Blanc, lo venimos diciendo nosotros desde hace rato en estos programas, cuando el sistema empieza a querer poner cepos, ¿no? Los militares en la calle, dar vuelta una ley que fue positiva en diputados, voltearla en senadores, las condena a algunos dirigentes gremiales de la provincia, porque alguna vez se animaron a hacer asambleas públicas cortando calles. Todo eso muestra una debilidad de la clase dominante, ¿no? Que tiene que actuar con agresividad hacia la población ante justamente esto, ¿no? La gran movilización que hay por abajo, la gran discusión que hay en las no solamente por este tema de ley, sino porque este sistema, a través de los de sus instituciones, ya no nos representa. Y está cuestionada la legitimidad de las instituciones. Ojo, legitimidad, ¿no? No estoy hablando de la legalidad, sino la legitimidad. Y están empezando a expresarse las masas de esta manera, horizontalmente, donde se encuentra plena coincidencia sobre un objetivo y se genera la masividad. Nosotros apuntamos a eso, apostamos a eso, porque esto es el germen de lo que nosotros llamamos la democracia directa, que es lo contrario a que nos ofrece este sistema que nos oprime, ¿no? La democracia directa es donde nosotros somos dueños de nuestra opinión y somos dueños de nuestras decisiones. Y lo hacemos en asamblea, que es la forma de expresarnos colectivamente, y bueno, y eso es el germen del nuevo poder. Nosotros decimos que acá esto es una cuestión de clase y una cuestión de poder, poder burgués y poder proletario, poder revolucionario, como alguna vez se lo definió en otras décadas, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque la revolución está en marcha. Bueno, agradecidos con la presencia de Julio, con sus aportes, esperamos contarlo en próximos programas también. Le agradecemos a Esteban, que nos ha hecho una operación impecable, nuestro operador exclusivo, y le agradecemos a todos aquellos que nos están escuchando, a los que se comunicaron, los que nos recibieron la comunicación e hicieron su aporte valioso, y bueno, y seguiremos luchando y seguiremos esperando tener una sociedad mucho mejor, mucho más justa, y para eso estamos peleando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Todas las veces que necesiten que uno pueda aportar, estoy, cuenten con eso. Bien. Porque, bueno, tenemos, digamos, casi la misma opinión, y cuando no la tengamos, lo vamos a debatir y seguramente que yo mejoraré la opinión. Y nosotros aprenderemos algo más. Bueno, pero todo esto también tiene que ver con lo que decimos, ¿no? Sí. Acá hay un proceso, que la revolución está en marcha, decimos, pero también nos comprometemos, como siempre decimos en cada programa, en que a estos no hay que dejarlos gobernar, porque cada acción de gobierno es una agresión a nuestro pueblo, a nuestra clase trabajadora, a nuestros pobres, a nuestros viejos, a todos. Entonces, bueno, con eso nos despedimos, como todos los programas. Y bueno, el miércoles que viene seguramente venimos con todo otra vez. Bien, hasta el próximo miércoles. Chau, hasta el miércoles. Chau, chau. Buenas noches.